Decir ya nada es igual. Han de decir que todo es el final. Cuántas promesas nos rodearon por ahí. Nuevas promesas tuvimos que aguantar. Peleamos tanto por tener un ideal. Y unos cuantos no pudieron soportar. Seguir con convicción de esperanza. Hay que vencer con uno más o uno menos para saber quiénes se traicionaron. Después dijeron, son una minoría. Después dijeron, están en extinción. Nuevas promesas no se podían cumplir. Otras promesas hacen ver la corrupción. Luchamos tanto contra influencias del pasado. Y unos cuantos perdieron identidad. Ser con afición a un cambio. Hay que seguir con convicción de esperanza. Hay que vencer con uno más o uno menos para saber quiénes serán los superflores.